que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. West Side Story concluye su rodaje. Steven Spielberg anunció que terminó grabaciones de su versión del clásico musical y aprovechó el momento para dar las gracias y elogiar a todo el equipo involucrado en esta ambiciosa película. Se trata de una adaptación de Romeo y Julieta a las calles de Nueva York en la década de 1950 y propone un enfrentamiento entre bandas de blancos y puertorriqueños. Se estrenará en cines el 18 de diciembre de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.